no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños. Pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre, que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor que mediante los ángeles custodios nos ayuda, nos encamina en esta vida. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en esta memoria de los ángeles custodios. El famoso ángel de la guarda. La Iglesia siempre ha insistido en que no somos seres solitarios, en que si nos encerramos hay tanta depresión, tanto encerramiento, yo y mis vicios, yo y las cosas buenas o las cosas malas que hago. Cerca de nosotros ha designado el Señor ángeles que nos cuidan. Y esto se da ciertamente. Yo he escuchado testimonios de muchas, muchas personas que dicen: yo por un pelito me salvé, pero no por mí, Dios me ayudó. He ahí el ángel custodio. O ángel que tal vez te ilumina, te ayuda en la conciencia, decir ese camino no está bien. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué importancia tener esperanza, tener fe. Hoy el profeta Zacarías continúa diciendo que el Señor va a reconstruir este pueblo, Israel, y volverá a Sion. Ustedes saben que dice el libro de Ezequiel que cuando fue destruida la ciudad, la Shekiná, allá desde el Monte de los Olivos, se fue elevando y se fue al cielo. Por eso Jesús, en el Monte de los Olivos, ascendió al cielo. Y dice: y aquel que han visto regresará. Regresaré a Sion y estaré con ustedes. Dios no es un Dios ausente, no es un Dios lejanísimo. Lo que tiene cerca, más que tus pecados y más que tus errores y más que tus grandes obras, tienes a Dios presente, pero lo olvidas. Olvidas ver a Dios, sentir a Dios, pedirle: Señor, que yo te sienta. Y una forma de esa presencia suya, hermanos, son estos ángeles custodios. Los discípulos están pues como preguntando si quién es el más grande en el reino de los cielos. Pensaban que el reino de los cielos era un reino político. No, Jesús está hablando del reino espiritual. Toma a un niño y le dice: si no se hacen como los niños, no entrarán al reino de los cielos. Quien se haga pequeño como este niño es el más grande en el reino de los cielos. Es importante porque también pide no escandalizar a los niños. Pero ¿quién es el niño? En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, el niño es el modelo del que confía. Sí, hay niños traviesos, niños que queman la casa, pero no, el niño es aquel que confía. Están peleando los niños, se aruñan, se tiran patadas, a rato están jugando otra vez. Nosotros no somos así, somos rencorosos. Hace años me hiciste una cosa. Por eso, si ya no perdonas, es porque ya estás viejo. Porque ya tu corazón no reacciona al don de la confianza. El niño se confía a sus padres, ¿no? Por eso es importante, como dice, ser como niños, confiar siempre que Dios está cerca y está dispuesto a ayudarte. No está para hundirte Dios, sino para levantarte. Y cuidado con escandalizar a los niños. Ustedes saben que hay tráfico de niños, pornografía infantil. El mundo está al borde Bueno, no, ya se está destruyendo el mundo atacando a estos niños. Lugares donde no nacen niños, sino solo cultivan perros, gatos, pericos, lagartos, alacranes. No, ya ni hijos hay en el mundo. El niño será siempre un don de Dios. Aunque sea difícil que venga al mundo, será un don de Dios. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación, queridos hermanos, queremos preguntarnos, ¿nosotros tenemos confianza en la cercanía de Dios? Qué bonito lo que dice. Se sentarán otra vez los ancianos en la plaza y los jóvenes estarán cantando y los niños estarán jugando. En el mundo hay guerras, hay desgracias, hay inundaciones, hay una guerra que estamos pagando todos entre Ucrania y Rusia. ¿Cuántos niños no han muerto ahí también? Pero confiamos en que Dios es un Dios que se va acercando a través de la buena conciencia. Y en segundo lugar, confiamos como los niños. El que no se hace como niño no entrará. Confías demasiado en lo que tienes y un día lo pierdes. Confías demasiado en lo que eres y un día ya no eres. Esto me lo dijo una persona, ¿no? Apenas salí de un puesto público, se me fueron todos los amigos porque llegaba otro. Volví a la soledad. No, volvemos siempre a estar con Dios. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nos recomienda ser como niños que tienen a sus ángeles en la presencia de Dios, y le decimos, oh Cristo, fuiste anunciado por un arcángel, y la noche de tu nacimiento los ángeles cantaron, y junto al huerto estaban los ángeles consolándote, y los ángeles, Señor, fueron aquellos que anunciaron tu resurrección. En un mundo materialista, donde nos sentimos solos porque hemos olvidado la presencia de los ángeles, bendice a todos los niños y que los ángeles custodios los salven de la pornografía, del abuso, de la muerte, de la desnutrición y sobre todo de ese odio a tener hijos que el mundo está despertando en su corazón. Amén. Hoy en la contemplación queremos tomar la antífona del Salmo 101 que dice, tu pueblo de nuevo, Señor, te alabará. Tu pueblo nuevo, Señor, te alabará. El Señor renueva continuamente la iglesia. Hay reformas, vamos a orar porque en este mes ya va a comenzar el sínodo. Ese sínodo que sea una reforma como Dios quiere. Hay tantas opiniones, tantos ataques, pero no. Dios va llevando a su iglesia en cosas que no comprendemos o no queremos cambiar. Oremos entonces diciendo una vez más, tu pueblo nuevo te alabará, Señor. Hoy finalmente en la acción, con la gracia de Dios queremos, hermanos, pues verdaderamente acercarnos a Dios a través de nuestros ángeles custodios. Es que yo no siento al ángel de la guarda, por poco me mata un carro. Bueno, también el ángel no va a meter el pie en el freno, ni va a desviar al otro. La libertad y la fe no se oponen. Pero Dios, si nosotros invocamos a los arcángeles, van a librarnos de muchas cosas. Además, queridos hermanos, pues pidamos mucho por los ángeles custodios o que los ángeles custodios libren a los niños. Como digo, hay una pornografía infantil, hay tráfico de niños, hay una cantidad de atentados, abortos cada 90 segundos y niños que nacen para ser desnutridos. ¡Oh, milagro que no los abortaron! Que esos ángeles custodios cuiden especialmente a los niños y nos cuiden a nosotros, que estamos todavía, tal vez en una infancia espiritual, podamos tener siempre la ayuda del Señor. Oh, santos ángeles custodios, ángeles de la guarda, intercedan por nosotros y cuídennos según la voluntad de Dios. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.